el hombre, el acto de caminar consiste en una serie de caídas detenidas a tiempo con cada paso. Mientras que el de correr se trata de una serie continuada de pequeños saltos hacia adelante. Por eso cuando decimos que el tiempo camina o corre, no estamos diciendo lo mismo. El tiempo que se mide con relojes puede caminar objetivamente, pero la velocidad a la que corre depende en buena medida de la percepción de cada individuo. Por eso Cronos, el dios del tiempo, caminaba incesantemente y siempre al mismo paso. Somos nosotros los que imaginamos que nos apresuramos para lograr una meta o creemos no progresar lo suficiente. Si nos detenemos, el tiempo no espera por nosotros, sino que nos arrastra como una hoja en la corriente de su río inmutable. Sin embargo, no importa cuánto nos consuma el fracaso, la desilusión o la adversidad, hay que tratar de aprovechar nuestro lapso de vida, porque de tan corto es fugaz y no tendremos otro. Como en el ajedrez, llega el instante en que uno ya no puede aplazar la jugada y toca mover a cualquier costo. El presente está a un suspiro de quedar atrás y nosotros con él. Siempre es tiempo de avanzar y superarse. Por eso hoy arrancamos con una perlita de los 70s de una banda que seguramente la mayoría desconocerá, que se llama Moxie. Pero para el ultrafan de Deep Purple, seguramente tiene mucho sentido porque el solo lo interpreta nada menos que Tommy Bowling, aquel malogrado guitarrista que reemplazó a Ritchie Blackmore y que llegó a grabar un disco, Come Taste the Band, o Vení Probá la Banda, como lo tradujeron acá. Y lamentablemente tuvo muy corta vida. Así que los invito con este Time to Move On, o Tiempo de Avanzar, o Tiempo de Superarse, o Tiempo de Mover, en la hora clandestina. Muchas gracias a todos los que nos siguen en La Hora Clandestina. Aquí estamos con Emiliano Obregón en los controles, el Tano Zapalá también ahí operando. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, haciendo el programa que ustedes ya saben. Sale por streaming en mi página de Facebook y después queda grabado en cesarfuentesr.com.ar. Y durante la semana son varias las repetidoras que emiten el programa, como para contarles un poquito el panorama. A ver, y de Deep Purple vamos a saltar a Iron Maiden, pero con algo que atañe de lado a los fans solamente. A ver, no sé si ustedes saben que el año pasado hubo un juicio, bueno, por lo menos intentaron hacerles un juicio a los Maiden por la letra de Hallowed Be Thy Name. Yo lo conté acá eso, de la banda Beckett, una banda de 1974, o sea, el tema Hallowed Be Thy Name tomó letra de otro tema que había compuesto otra gente. Bueno, se le suman dos juicios más, ¿sí? Dos demandas más a los Maiden, y nada menos que por 2 millones de euros, no es poca cosa, En este caso se trata de Dennis Wilcock, ¿sí? El que fuera cantante de Maiden después de Paul Mario Dei y antes de Paul Di'Anno, que estuvo entre el 76 y el 78 en los años formativos de Maiden. Bueno, este señor reclama que las letras de los temas Prowler, Charlotte de Harlot, Phantom of the Opera, Iron Maiden y Prodigal Son, que luego fueron grabadas por Maiden en los dos primeros álbumes, bueno, les pertenecen. Y entonces está haciendo el correspondiente juicio junto con alguien más de Beckett, que que hace el juicio por A Rainbow's Goal. ¿Sí? O sea que están bastante, bastante preocupados en el campo de Maiden con este tema. Y esto es obra de un ex-manager de la banda, manager retirado hoy en día, que se llama Barry McKay, que algunos lo consideran una especie de enjuiciador serial o demandador serial, que no los deja tranquilos de ninguna manera. A ver, yo sé que para ustedes Dennis Wilcock no significa mucho, porque claro, no es de los tipos que no escuchamos, porque no estuvo en la época grabada de Maiden. Pero seguramente tienen curiosidad por saber cómo sonaba en aquel entonces. Yo en algún momento pasé de Paul Mario Dei su proyecto More, la banda que siguió, y justamente, lo pudimos escuchar, esto en tiempos violentos, no, aquí no llegamos a hacerlo. Así que yo les voy a hacer escuchar una de las bandas de antes de, más o menos de por aquella época, se fue para armarla, B1 o B1, como B8 pero con un 1, B1. Y ahí estaba no solamente Dennis Wilcock, sino Terry Wapram, otro ex-Maiden de aquella primerísima época. Ojo que después, como B1, en 2017 sacaron un disco con temas nuevos, toda la historia, pero lo importante aquí fueron dos demos que rescataron de la época de Dennis Wilcock, con tres temas cada uno, uno de su banda B1, la otra de su banda Gibraltar. Así que vamos a ir al tema B1 por B1 para que ustedes tengan en cuenta y se imaginen y se proyecten cómo hubiera sonado Iron Maiden, o cómo sonó en el pasado, con Dennis Wilcock en la voz. Este tema es B1 por B1, para los fans de Maiden que siempre andan buceando en cosas semi desconocidas. Sale con Fritas en La Hora Clandestina, después nos metemos en una linda historia. Sky could ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Acaban de escuchar a ustedes a Jorge Luis Borges recitando su poema Ajedrez. Yo no soy un fan de Borges, lo he dicho muchas veces, sobre todo no soy un fan de su poesía, pero este es uno de esos impecables trabajos, impecables poemas, que además son dos sonetos encadenados que tienen muchísimo para contar, no solo sobre el ajedrez, que es su punto específico, sino acerca de muchas otras cosas. A ver, durante la Edad Media surgieron las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino trataba de demostrar lógicamente la existencia de un Dios único y esto, digamos, no se puso mucho en discusión, sobre todo no se ponía los dogmas en discusión, hasta que después del Renacimiento empezó a haber críticas particulares hacia esto de las cinco vías, que prácticamente eran tema de que si existe movimiento en el mundo es porque algo mueve todo eso y tiene que haber un primer motor que es fijo e inmóvil que mueva lo demás. Esa era más o menos la primera de las cinco vías, y las otras van más o menos en ese tenor. Vino un filósofo en el siglo XVIII llamado David Hume, que atacó el principio de causalidad y que lo atacó con total efectividad, con lo cual anuló las cinco vías de Santo Tomás, y lo mismo hizo después Kant y más tarde Bertrand Russell. O sea que hoy en día acudir a las vías de Santo Tomás como prueba de la existencia de Dios es como medio ridículo, fue, digamos, refutado ampliamente por filósofos, incluso por matemáticos, como John Allen Paulos, el cual, por ejemplo, propone la teoría del supermercado, que es más bien una metáfora, y que dice que el supermercado no está controlado, las cosas no llegan a las góndolas porque una sola persona lo decide desde afuera, sino que se producen un montón de sucesos de afuera y el sistema reparte en todos los supermercados. Entonces es más lógico pensar en la idea de muchos dioses y no de un solo dios que maneja todo, o sea, dioses que colaboran entre sí. O sea, las ciudades no fueron creadas por un solo dios, lo crearon los hombres en general. Bueno, ¿qué no te hace pensar que el universo tal vez lo controlen otros hombres? Borges, con el final, con los últimos tres versos de este poema, se encarga de explicar la manera en que se destruyen las cinco vías de Santo Tomás, porque siempre vamos a estar buscando alguien que esté moviendo la pieza de adelante. Los jugadores de ajedrez y el ajedrez como metáfora del mundo, de la sociedad o de lo que el individuo tiene que afrontar, ha sido muy efectivo desde su creación. Y aquí no es distinto. A ver, ¿quién está detrás de la pieza que se mueve? La pieza no sabe que la están moviendo. Quizás nosotros, los jugadores, tampoco sepamos que hay alguien detrás moviéndonos a nosotros. Pero, ¿quién mueve al que está detrás de nosotros? ¿Sabemos que es un punto fijo? ¿O puede hacerse una cadena infinita hacia atrás? No tenemos ninguna conciencia acerca de eso. Pero en principio, aunque ustedes no lo crean, y más allá de esto que yo les estoy contando de Borges y de su afición al ajedrez, en el sentido de que utilizó muchas veces el ajedrez para explicar cosas, hay toda una metáfora enorme acerca del juego. Un juego que no es de azar, aclaremos esto, no es de azar, es un juego perfectamente racional donde cada jugador se mueve por turnos. La única cuestión azarosa es quién mueve en blancas o en negras, o sea, quién empieza el partido, y eso sí se hace por azar, porque otorga una mínima ventaja, sobre todo a los jugadores de larga experiencia y largo poder. Pero después, si uno ya se pone a pensarlo de una manera más específica, el desarrollo del juego del ajedrez es tan complejo que ni siquiera los mejores jugadores o las más potentes inteligencias artificiales que existen hoy en día, por lo menos, pueden llegar a considerar todas las posibles combinaciones del juego. Aunque el juego solo pueda desarrollarse en un tablero que tiene 64 casillas y 32 piezas de inicio. El número que se pueden jugar de combinaciones o de juegos o de partidas que se hacen, bueno, exceden el número de átomos que hay en el universo según la fórmula de Shannon, que es un matemático y demás. Hay más posibilidades de combinación de partidas que átomos en el universo. O sea que es un juego tremendamente fascinante en muchos sentidos, pero que no es de ahora, por supuesto. Es un juego milenario y algunos sostienen incluso que viene de mucho más atrás que del siglo V, donde se supone que fue creado. Igualmente, con las reglas que nosotros le conocemos, es a partir del siglo XV que se maneja. O sea, con las especificaciones de tablero, de movimiento, etcétera, etcétera, porque antes habían sido distintos. Ustedes por ahí no me creen acerca de las posibilidades infinitas del ajedrez. Yo les voy a contar un cuento que es el mismo cuento que me contó en el secundario un profesor de historia cuando habló del ajedrez. A principios, supuestamente, esto es una leyenda también, ténganlo en cuenta, ¿no? A principios del siglo V, había en la India un joven monarca, poderoso, arrogante, como eran los monarcas de entonces, que era el rey Shirham. Este, que estaba aburrido de los juegos de azar superfluos, ordenó a su ministro, el sabio Sisa, inventar un juego de ingenio digno de su realeza. Esa es la idea. Sisa le mostró el ajedrez y aprovechó para darle una lección de humildad al rey. Le demostró, conforme le enseñaba las reglas del juego, que era imposible derrotar a los ejércitos enemigos sin el total apoyo de su séquito. Cada pieza en el ajedrez y cada soldado de su ejército debían armonizar sus fuerzas para la victoria final, siempre protegiendo la vida del rey, la pieza más vulnerable del juego. El rey Shirham, que comprendió la alegoría, se maravilló del nuevo juego y ofreció la recompensa que su ministro considerase adecuada. Sisa no solicitó oro ni diamantes, sino una cantidad de trigo distribuido del siguiente modo. Un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, 16 por la quinta, 32 por la sexta y en ese orden progresivo hasta cubrir los 64 cuadros. Al monarca le pareció muy modesta esta extraña petición y ordenó a sus tesoreros que fueran por el trigo. Sin embargo, al hacer los cálculos necesarios, se dieron cuenta de la fabulosa cantidad de granos de trigo que debían conseguir, muy superior a todos los tesoros del imperio y a todos los graneros que hubiera dando vueltas por ahí. El rey no pudo cumplir su compromiso y así se consumó la segunda lección, esta vez referida a la prudencia y sagacidad. Resulta que todo el trigo de toda la India no era suficiente para recompensarlo, porque se necesitaban nada menos que 18,446,744,073,709,551,615 granos de trigo, resultado de la suma de la progresión geométrica, que era 2 elevado a la 64 menos 1. Imagínense todo esto en el contexto adecuado. Así que sí, aunque ustedes no lo crean, hoy vamos a hablar de la historia del ajedrez y vamos a tener justamente un juego de ajedrez con el abismo, como dice el tema de Dimmu Borgir, mi viejo, Chess with the Abyss. Ojo que los Dimmu Borgir están viniendo a la Argentina y están tocando el domingo 11 de noviembre próximo en el Teatro Flores. Así que con Matanza como soportes. Así que Dimmu Borgir para esta sección particular no viene nada mal. Chess with the Abyss en la hora clandestina. Clear, clear, nothing on, nothing on, nothing on. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde comenzó el ajedrez? A ver, por empezar, los juegos de mesa son algo muy, muy antiguo. Incluso hay testimonios de juegos hechos en la tierra, tableros hechos en la tierra para jugar y demás. Los juegos de mesa no hay duda de que tienen miles de años, probablemente. Desde que el hombre tuvo oportunidad de pensar cosas para entretenerse mientras aguardaba fines más productivos. Ahora bien, el del ajedrez en particular tiene varias teorías. La más probable de ella, que fue en la India, el nacimiento, donde el juego se llamaba Chaturanga, que significa cuatro cuerpos. Cuatro cuerpos porque eran los cuerpos, se trata de dos ejércitos que se enfrentan y hay carros, elefantes, caballería e infantería. ¿Sí? Así que esa es la mejor de las teorías hasta el momento, aunque algunos lo sitúan mucho antes en China, algunos en Irán, otros en Afganistán, en Irán, cuando digo Irán, Persia, obviamente, y la verdad es que hay argumentos para sostener esto, pero todo indica que la India sería lo más lógico, porque la palabra chaturanga pasó a Chatrang en Persia. Entonces, es como que la India tuvo que haber precedido de alguna manera toda esta historia y el juego se fue alterando con el tiempo. O sea, se fueron cambiando. Incluso hay diversas versiones del mismo juego. No es que todos los juegos que nosotros conocemos del ajedrez sean iguales. Lo que sí es muy cierto es que fueron los árabes los que terminaron difundiendo el ajedrez, sobre todo en Europa, con la invasión de los musulmanes a Europa, a España específicamente, y de ahí se pasaron a los otros países. Se fueron armando diversos tipos de maneras de jugar al ajedrez, pero en el siglo XV... estamos hablando del siglo en que se descubrió América, donde Isabel de Castilla estaba al frente de todo, y que de hecho tiene mucho que ver Isabel de Castilla. Ahora vamos a poner todas las piezas en su lugar y vamos a contarlo esto. A ver, los árabes con su expansión, el Islam con su expansión, estuvo en muchas partes, una de ellas por supuesto fue hacia Persia. En Persia supuestamente adquirieron el chatrang y lo llamaron chatrang. Mi amiga Analia Giacchetti me dijo que debería pronunciarlo así, como el chatrang, con ese fondo, ese golpe gutural al final. Ok, de ahí viene la palabra ajedrez, El chatrang, ajedrez, terminó dando en el morisco hispano del siglo XV. Ahí también se modificaron las reglas que traía hasta ese momento, porque había muchas formas de jugar. Hay ajedrez de muchos estilos, hasta que el juego se consolidó pasado mucho tiempo, más o menos 1000 años. Y en el siglo XV se produce la gran revolución del ajedrez, que hizo que todas las anteriores parecieran obsoletas, porque se le dio mucha mayor, de mucho mayor despliegue al alfil, y sobre todo a la reina. A ver, hay quien dice que lo de la reina fue por Isabel de Castilla, porque la reina, que era una pieza que originalmente no era una mujer ni era la esposa del rey, sino que era un consejero. De hecho, en árabe era fers, que significa visir, el visir que aconsejaba al rey y solamente movía uno o dos casilleros eventualmente. Pero esto de mover por todo el tablero en diagonal o para atrás, para el este, para el norte o para el oeste, eso vino en el siglo XV y se supone que Isabel de Castilla, que iba a caballo a todos lados a buscar justamente solución para los problemas del reino, fue la inspiración para esta nueva forma de manejarse con el ajedrez específicamente. Bueno, sea como sea, se hizo enormemente popular y se fue difundiendo de pueblo en pueblo, entre mercaderes, entre soldados, y terminó siendo uno de esos juegos absolutamente indispensables y que ha sobrevivido hasta hoy de muchas maneras. Esa es la idea. A ver, los árabes sí son responsables por muchísimas palabras que algunas fueron tomadas del persa, pero otras fueron agregadas oportunamente. Y por ejemplo, la primera partida a ciegas de la que se sabe viene también de Arabia. ¿A qué me refiero con partida a ciegas? A ver, hay gente que se pone de espaldas a jugar al ajedrez y no con un tablero delante. Simplemente cierran los ojos y van pronunciando los movimientos y el otro va moviendo en la cabeza. El nivel de concentración y de habilidad que hay que tener para esto me excede profundamente. Si quieren les cuento, a ver, yo no soy un gran jugador de ajedrez, jugué ajedrez en el secundario y saqué un modesto cuarto lugar en el campeonato del colegio, lo cual no me permitió acceder a jugar los intercolegiales, pero bueno, un cuarto puesto. De todas maneras, las medallas, en una anécdota que la cuento porque simplemente porque es válido contarla, el preceptor, uno de los preceptores, se afanó los premios, o sea que nunca tuve mi medalla del cuarto puesto de ajedrez en el secundario, así de terrible como suena. Bueno, sea como sea, yo soy un jugador de mediocre para abajo, sépanlo, así que no empiecen a desafiarme por ningún lado, porque más allá de todo, más allá de haber salido cuarto gracias a un jaque mate pastor, no he hecho otras cosas. Bueno, la cuestión es que lo que sí ocurrió es que a lo largo de los años, después del siglo XV en que se establecieron estas cuestiones, sí pasó que se armaron clubes donde la gente se encontraba para jugar al ajedrez, salieron tratados, se descubrieron movidas particulares, por ejemplo, el enroque es algo tardío, lo del peón al paso es algo tardío, pero sí es cierto que se fueron completando un montón de fases para llegar a lo del día de hoy, donde todo el mundo se puede enfrentar, las partidas simultáneas, la inteligencia artificial. Hoy en día es imposible hablar de triunfos humanos en esta historia, porque cada vez más las inteligencias artificiales se mejoran y le ganan a los jugadores de ajedrez. Y en los 90s se comprobó que es casi imposible ganarle a una máquina hoy en día. Sí, hay otras cosas que uno puede hacer, pero no esa específicamente. Bueno, todo esto que acabo de contar es parte de la historia del ajedrez, que si uno la ve en desarrollo y en profundidad, bueno, es más que interesante y se pueden contar cientos de anécdotas fabulosas. Y nosotros probablemente vamos a contar una de ellas, pero esto va a ser después del tema. Sherpa. Sherpa es Sherpa Campuzano, el que fuera bajista y cantante de Barón Rojo, que tiene también una carrera solista y tiene este ajedrez mortal para ilustrar lo que estamos contando. vamos a contarlo de esta manera. Táctica y estrategia no son la misma cosa, ¿sí? Pero el ajedrez es algo así como uno de los juegos en donde se puede desarrollar de mejor manera. Hoy en día tenés hasta el Warcraft que se puede manejar. Pero cuando se habla de táctica y estrategia, por ahí no estamos hablando de lo mismo. Y algunos piensan, a ver, la táctica es una parte de la estrategia, vamos a decirlo de esa manera. Etimológicamente, el estratega era el jefe del ejército, es decir, el que mandaba a ubicarse a la gente y mandaba a moverse, cómo tenía que moverse. La táctica, en cambio, viene del verbo griego tasein y significa poner en orden, ¿sí? Bueno, uno puede poner en orden sus fichas, por ejemplo. Algunos piensan que el ajedrez es la táctica no tiene demasiado sentido porque las fichas ya arrancan desde un lugar. Pero cómo se posiciona uno, qué objetivo obtiene y demás, una cosa es táctica, la otra estrategia. Táctica es más bien dónde ubicas las fichas, estrategia es cómo las moves. Pero bueno, nunca fue tan popular el ajedrez como en 1972. En ese momento ocurrió un match histórico que se llamó la partida del siglo entre un norteamericano, un estadounidense y un ruso. A ver, luego de 60 años de, 60 años de hegemonía rusa, los maestros rusos con toda su historia, Petrosian, Spassky, Karpov, etcétera, etcétera. Luego de todo eso, o sea, en el medio de todo eso, aparece un joven genio en Estados Unidos llamado Bobby Fischer. Para los soviéticos era muy importante el ajedrez porque era algo así como una cuestión de superioridad. Ellos demostraban la superioridad del comunismo a través del ajedrez y por eso se preocupaban por mantener esa hegemonía en los campeonatos mundiales de ajedrez. Campeonatos mundiales que se estaban dando desde hacía muchos años ya. A ver, Bobby Fischer era un personaje muy particular porque no era convencional en un montón de cosas, sobre todo en actitudes. Tenía una fobia deportiva muy particular hacia los rusos, hacia los maestros soviéticos me refiero, y a veces tenía reacciones infantiles. Era como un infante terrible, un enfant terrible que se enfrentaba a un montón de cuestiones y a veces hacía rabietas innecesarias, y esto también ayudó a que el público se concentrara en el ajedrez. Más allá de que después las partidas fueron épicas, el problema era que Bobby Fischer venía de los Estados Unidos e iba con un abogado y con un asistente y nada más, mientras que los rusos que rodeaban a Boris Spassky, que era su rival, eran un cuerpo tremendo de asesores, donde todos eran ex campeones, todos lo entrenaban, lo preparaban, lo estudiaban, hacían la proyección en perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, olvídate, eso está mucho más masticado porque se hace incluso con computadoras y demás. Pero en aquel momento era como si viniese el campeón preparado con todas sus su séquito de ayudantes y Bobby Fischer prácticamente solo. Se jugó en un territorio supuestamente neutral, la capital de Islandia, Reykjavik, que luego sería muy importante para esta historia, ¿eh? Pero en ese momento se enfrentaron y Bobby Fischer comenzó rehuyendo la primera partida, es decir, no se presentó a la primera partida. Después se presentó y jugó y hubo un tira y afloje y salió más o menos. Y después terminó ganando en 7 partidas ganadas, 3 perdidas y 11 tablas. Tablas es empate. Es muy común que en los altos niveles haya empates. Aparte, es muy importante también tener en cuenta que no es un juego donde la televisión pueda tener demasiado que decir al respecto, Pero se transmitían los partidos de ajedrez de Fischer y Spassky porque realmente la Guerra Fría se había trasladado al tablero que manejaban estos dos hombres de una manera prácticamente virtual. Entonces, la lucha entre Rusia y Estados Unidos también estuvo en el ajedrez y Fischer es como que encontró la manera de quebrar a su rival haciendo jugadas poco ortodoxas a la larga, por supuesto, porque los dos tenían un nivel tremendo y era difícil sacarse ventaja. Pero terminó siendo por 7 partidas ganadas, 3 perdidas y 11 tablas el triunfo de Fischer sobre Spassky. La cuestión es que después Fischer no quiso enfrentarse a Karpov en el siguiente campeonato. O sea, pidió un montón de demandas para conceder el juego. No se las quisieron satisfacer con buen criterio porque pedía cosas que no eran racionales, digamos así. Y entonces, directamente después se realizó el siguiente campeonato con 2 rusos entre sí, que estaban al tope del nivel. Y Fischer desapareció de la escena, como también desapareció Spassky durante algún tiempo. Bueno, finalmente a Fischer lo encontraron luego de haberse jugado un partido con Spassky en Yugoslavia, donde Estados Unidos tenía prohibido que se interviniera ahí. Y de hecho, Bobby Fischer tuvo una orden de captura internacional. Lo encontraron finalmente hecho un pordiosero con muchos problemas. Esta es una historia para contar larga igualmente. Yo estoy dando nada más que los highlights las cosas más importantes de la historia. La cuestión es que lo prendieron hecho un mendigo prácticamente y un poco trastornado mentalmente y lo iban a encerrar con un juicio de por medio y demás, cuando Islandia le ofreció la ciudadanía de su país, justamente porque hizo de Reykjavik un lugar conocido en el mundo gracias a aquella partida. A los pocos años falleció Bobby Fischer, que también tuvo problemas de todo tipo porque tenía una ideología fuertemente antisemita y de derecha, que no perdió el tiempo de manifestarla en cada oportunidad y que más allá de todo era un tipo que tenía muchos problemas de tipo mental que iban desde la depresión hasta determinados brotes psicóticos. Es largo de contar, es lindo de contar, también habría por qué habría para contar esto de que por qué Spassky también se retiró y dio un paso al costado. Pero el tiempo a nosotros se nos ha terminado, como ocurre con los jugadores que van marcando movida a movida con el reloj. Y yo los voy a dejar nada menos que con una canción. En realidad son 2 canciones pegadas. Pero la canción Your Move, tu movimiento o tu movida, de Yes en su famoso álbum Yes Songs en vivo, que habla estrictamente del ajedrez. Es decir, utiliza el ajedrez como una metáfora para hablar sobre el mundo, sobre la sociedad o sobre el individuo, que de eso trata el programa de la hora clandestina de hoy. Señoras y señores, nos reencontramos el próximo domingo. Esto es Yes, Sin All Good People, es decir, toda la gente buena, y en especial Your Move, que es la primera parte donde habla del ajedrez y de que es tiempo de moverse y es el tiempo que coincide con nuestro tiempo, mientras que las noticias son capturadas para que la reina las use. Señoras y señores, chao, hasta el domingo que viene.